¿Amas a tu mamá? ¿Por qué? Creo que en algún momento sentí un conjunto de sentimientos, no sé si lo llamaría amor, pero creo que sí, principalmente cuando era chico y vivía con ello, con ella. No sé por qué. Creo que la convivencia es lo que formó y fortaleció el vínculo y los sentimientos. Y creo que el no convivir y el distanciamiento me llevó a dejar de sentir ese conjunto de sentimientos, digamos, y a ver a mi mamá como Teresa María, una persona más, ¿no? Creo que en algún momento se desvaneció el vínculo del hijo hacia la madre, no de la madre hacia el hijo. Yo siento que ella seguía buscándome o queriéndome a su manera, pero no sucedía lo mismo conmigo.